Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 4. Ocupación Malva. Sobrecogedor. Una perrera sin barrote. ¿Septiembre? Un plano de 4 líneas. No sé, papá. Me faltan paredes. Intentaré acostumbrarme y si no, las levantaré. ¿Wall? No quiero emitir una opinión. Y mucho menos que esta cuente. ¿Eterna? No sé. Tiene algo extraño. Algo extraño, pero atractivo. Quizás sea su frialdad. La hostilidad que transpira. Creo que es prácticamente imposible echar raíces en este lugar. Es imposible acomodarse. Me gusta Christopher. Me gusta mucho. Por mí nos quedamos. Oye, Christopher, ¿qué diablos era esto antes? Era una empresa de trabajo temporal que se vino abajo por el peso de su dueño. Un señor muy gordo que murió devorado por sí mismo en un ataque de codicia. ¿Por eso está medio hundida en la tierra? Creo que sí. A mí esto de que la casa esté medio enterrada, me gusta. Me siento más cerca de los gusanos que pronto me han de devorar. ¿Cuál es mi habitación? Abuelo, esta casa no tiene muros. Es una nave, un loft. No tiene habitaciones. Mira, es un plano de 4 líneas. Solo es eso. Bueno, nenita, ya está bien. Voy a buscar un gato. ¿Un gato, papá? ¿Para qué quieres un gato? Uy, los gatos siempre buscan el calor en invierno y el fresco en verano. Mi habitación será donde esté el gato. Seré un nómada en mi hogar. Además, tengo alergia. Con un poco de suerte, esa maldita bola de pelo acabará conmigo. Vuelvo enseguida. Espera, abuelo, voy contigo. Eterna, mi amor, entonces, ¿nos quedamos con la casa? No quiero emitir ninguna opinión, y mucho menos que esta cuente. Yo creo que sí, Chris, mi amor. Nos quedamos. A mí me gustaba el puente, pero podemos probar aquí. Y si no estamos bien, buscamos otra. ¿Te he dicho alguna vez que me pones terriblemente cuando estás tan resuelta? Podéis hacer el amor delante de mí, y no me importa. He decidido no inmutarme por nada de lo que ocurra ante mis ojos. Decisión que me vendrá de perlas en esta nueva casa sin muros. Voy a buscar a la abuela. ¡Anda, la policía! ¡Escóndete, pequeña! ¡Abuelo! ¡Es Walter! Además, ¿por qué tendría que esconderme de la policía? ¡Ay, septiembre! Para poder vivir en paz hay que infringir las normas. Y la policía busca y detiene a quien las infringe. Pero vivir perseguido por la policía no es vivir en paz. Sí, claro que sí, nenita. Es vivir en paz con uno mismo y con sus principios. No hay mayor paz que la de ser coherente con lo que uno piensa hasta las últimas consecuencias. Lo de la policía es un detalle a tener en cuenta, pero no llega a perturbar la paz. Y si uno está atento, tampoco trunca la libertad. Vaya, qué interesante. ¿Puedes repetirlo para que lo apunte? Pues no. Estos son cosas de tu madre que yo repito como un loro, pero ni las entiendo ni me interesa, vaya. Un rato más. Un rato más, Walter. ¿Qué hacéis? Perder el tiempo. A mí no es que me sobre. Cualquier día las picho desintencionadamente. Bueno, basta de coloquios, yo me voy. Abuelo, espera. Dime antes qué normas infringimos. Ahí está bien. Bueno, para empezar, vamos a vivir en un espacio que no nos pertenece oficialmente, ¿eh? Está abandonado y vacío desde hace años. Pero se supone que tiene un dueño y que es ilegal meterse en él así por las buenas. ¿Entonces somos ocupas? Claro que lo somos, pero no se lo digáis a vuestro padre. Abuelo, ¿por qué quemaste la casa? Uy, lo que yo me pregunto es por qué los malditos bomberos no me dejaron arder con ella. ¿Lo veis? Lo estáis viendo. Los cuerpos del Estado siempre frustrando al ciudadano. ¿Tú siempre habías vivido en esa casa? Sí. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Cuándo es siempre? ¿Cuántos años tienes, abuelo? ¿Tienes madre? Y basta de preguntas, demonios. Mi niño. ¡Responde, abuelo! ¡Eso, responde! ¡Cállate, bruja! He venido aquí a buscar un gato o a que me desnudéis el alma. Mi niño. ¿Qué hacemos? No sé, creo que voy a la casa nueva a tirarme al suelo. ¿Como papá? A él le funciona. Yo voy a buscar el gato. Walter, ¿qué haces tirado en el suelo? Mamá, somos ocupas. ¿Y quién no lo es? Eso es infringir las normas, ¿no? Sí. ¿Y eso es malo? Eso está perseguido y castigado por la ley. ¿Y por qué lo hacemos? Walter, no es la primera vez que hablamos de esto. Sencillamente hay normas con las que yo no estoy de acuerdo y no las voy a cumplir. No quiero la propiedad de este espacio. No pienso endeudarme por un suelo, hijo mío. Pero ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo? ¿Y si nadie comprara sus casas? ¿Qué pasaría si todos ocupasen casas vacías, eh? ¿Qué pasa? Si eso sucediera, Walter, probablemente empezarían a desaparecer algunas normas. De todas formas, quiero que te quede claro que esta es una decisión mía. Tú no tienes por qué estar de acuerdo. Y si no quieres vivir de este modo, lo entenderé. No lo sé. Y lo respetaré. Pero no lo sé, mamá. Que aún soy joven. No voy a tomar ninguna decisión. Me parece bien. Vaya, nada de nada, nada de nada. Ni un maldito gato. A ver ahora dónde voy a dormir yo. Yo era más feliz siendo un perro bajo el puente. Un rato más, papá. Un rato más, hija. ¿Dónde está Septiembre? Y yo qué sé. Se vino hace un rato. Intenté convencerla de que me aullara. Y se enfadó. Es una niña muy rara, eterna. Deberías encerrarla. Walter, ¿qué haces? Nada, nada, mamá, nada. ¿Quieres hacer un agujero en el suelo? No, mamá, no sé. No sé qué me ha pasado. Lo siento. Te vas a destrozar los dedos como sigas arañando el cemento. Ya está, mamá. Oye, eterna, este hijo tuyo es muy raro. Deberías encerrarlo. Walter, deja de cavar y date una vuelta a ver si encuentras a tu hermana. Eterna, cariño. Sí. Entonces, ¿definitivamente nos quedamos? Sí. Bueno, me preocupan los chicos, Christopher. No quiero que se acomoden ni en la vida ni en esta casa. Pero tampoco que se vuelvan locos por no ubicarse. Llevan toda la tarde escarbando en el suelo y en las paredes. Bueno, quizá estén buscando muertos. ¿Pero qué muertos? No digas bobadas, Mortimer. Aquí no hay ningún muerto. Pero no dijiste que esto era una antigua empresa de trabajo temporal. Sí. Pues eso, en estos lugares se amontonan los cadáveres. Los empleados están muertos. Los que piden sus servicios están muertos. Mortimer. Los dueños están muertos. Vivimos en un cementerio, queridos míos. Mortimer, yo trabajé una vez para una de estas empresas de trabajo temporal. Ya, te lo dije, Eterna. Estás casada con un muerto. Un ser débil, capaz de vender su alma al diablo por 1000 pesetas la hora. ¿Podéis arrancaros la lengua y prestar un poco de atención a lo que os digo? A ver. Septiembre desapareció hace 2 horas por un túnel que cavó con sus propias manos. Y Walter está a punto de hacerlo por otro distinto. ¿No vais a decir nada? ¿Qué os pasa? ¿Christopher? ¿Papá? ¿Dónde estáis? ¿Dónde demonios os habéis metido? Septiembre Malva, sal inmediatamente de tu agujero y ven aquí ahora mismo. Sí, mamá. Walter Malva. Voy, mami. Mortimer Malva. No, no quiero salir. Estáis todos locos, tengo miedo. ¿Papá? Voy, ya voy, hijita querida. Christopher Lambert. Ya salgo, amor. ¿Alguno de vosotros puede explicarme por qué de repente mi familia se ha convertido en una panda de topos? Es la atracción por la muerte, por los gusanos, la búsqueda del menino. Es la casa eterna, es el suelo en el que estamos medio enterrados que nos llama. Es una fuerza inexplicable, mamá. Es la tierra que nos susurra al oído que entremos dentro de ella. ¿Tú no lo oyes? ¿Septiembre? Es eso, mamá. Una llamada. Debemos seguirla y adentrarnos. Debemos construir las dependencias de la casa hacia adentro, hacia el centro de la tierra. Debemos vivir enterrados. Es una señal. Ha de ser así, mamá. ¿Está bien? ¿Estáis todos de acuerdo? Sí. Bien, si así lo queréis, viviremos enterrados. Al fin y al cabo, es nuestro sino.